¿Y qué tal? Buenas tardes. Estamos en otro episodio de este experimento del Open Mic, el cual creo que está gustando, o al menos a mí. Ustedes, díganme qué tal les ha estado pareciendo esto acerca de los comentarios que ustedes pueden mandarnos directamente, ya sea en nuestras distintas fuentes, en Twitter, en Facebook, en Twitch, en Periscope, en todos lados. Y recuerden que ustedes pueden sugerir temas. Esta semana estamos hablando concretamente acerca de cómics. Y perdón si estoy un poco distraído, pero estoy compartiendo también la liga directamente en Facebook. En Twitter ya debe estar por allá. ¿Y esto por qué? Pues porque ustedes mismos pueden ser parte de la conversación. Y bueno, saludos al buen Joel, que precisamente se acaba de unir. Y el tema fue precisamente sugerido por el buen Joel. Entonces aquí estaremos muy atentos a sus comentarios. Entonces, pues ahí se están viendo. No ha mandado ni un saludo. Qué descortés es. Después de todo, estamos hablando acerca de un tema que él sugirió. Y vamos a hablar acerca de un autor que, curiosamente, cuando uno habla de cómics, de repente uno tiende a hablar más acerca de autores que son un poquito más, más reconocidos. No sé, Alan Moore, Grant Morrison, actualmente Tom King es de los heavy hitters. A muchos les gusta Scott Snyder. No entiendo por qué. Pero de repente hay muchos autores que son muy representativos con algunos personajes y sin embargo no han recibido tal vez el reconocimiento que se merecen, o tal vez no estaba como que como un referente así por sus grandes historias, pero que sin embargo son personas que les marcaron un sello y marcaron una época. Y uno de ellos es precisamente Dan Jorgens, del cual, como pueden ver aquí, el buen Joel nos está mandando comentarios y él dice que Jorgens rulea. Y Dan Jorgens es un caso muy interesante, ya que él está en activo escribiendo, dibujando desde el 88, 89, si no me falla la memoria. Pero no es hasta los 90, 91, 92, donde se logra posicionar gracias al hecho de que él estuvo escribiendo y dibujando uno de los títulos de Superman. Por ahí estuvo variando, estuvo en Adventure Comics y después, si no me falla la memoria, es cuando se queda con el título de Superman. Y bueno, sobre esto, precisamente para hablar acerca de las historias del buen Jorgens, es que sacamos una encuesta que les voy a compartir ahorita. Tuvimos poquitos votos, 10 votos por ahí, pero bueno, ahí dice la encuesta que hoy hablaremos de Dan Jorgens y sus aportes al mito de Superman. Desafortunadamente, muchas de sus historias no las pude incluir. Tienen números sueltos que son bastante buenos. Tienen un especial de Navidad por ahí del 91, precisamente. Su historia en la cual da el origen a los grandes villanos. Él creó grandes villanos, colaboró para la creación de Doomsday. Él creó a Wave Rider, que no es héroe, pero digo que no es villano, sino que es héroe. El Cyborg Superman es su creación tal vez más reconocida. Y bueno, entre las historias que se pusieron a consideración fueron cuatro: El Efecto Oz, que es la más reciente que publicó. Después del Rebirth de Superman, Superman contra Aliens, que es una que él estuvo también participando por ahí creo que ese es del 95-96, si no me falla la memoria. Superman Convergence, Superman Lois and Lane, las historias de Convergence, que esos son un antecedente directo de el Rebirth de Superman, en el cual retomamos al Superman que ya está casado con Lois Lane y de hecho tienen un hijo, el cual en cierta medida se gestó, al menos en esa cuestión, en el universo de Convergence, en una tierra en la cual había perdido los poderes gracias a la intervención maquiavélica de un ente espacial y la muerte de Superman. Y bueno, sin mucha sorpresa en realidad, su historia favorita de Jorgens con el personaje en los votos fue con 70% la muerte de Superman, porque también es la historia por la cual él es mucho más reconocido. Entonces, pues no me sorprende que ese haya sido el resultado. Y también la cuestión es que pues esa historia se ha adaptado ya en varias ocasiones. Hace poco se filtró la versión animada de la muerte de Superman, la película animada. Ya se había hecho previamente con un estilo más clásico de animación. Actualmente trae el estilo más tipo animación. Joel nos menciona que precisamente desde el 85 con Booster Gold estuvo en activo Jorgens. Tiene razón. Y curiosamente, Booster Gold es otra de sus grandes creaciones. Un personaje que curiosamente no encaja como el superhéroe bienhechor, sino alguien que quería por fines mercadológicos ser famoso para vender productos. Entonces es un personaje que de hecho Tom King va a retomar. Ya estuvo apareciendo en los títulos de Batman, pero lo va a retomar para el siguiente evento. Otra crisis por parte de DC Comics. Oh, sorpresa, jamás lo hubiera visto venir. Pero ahora es una crisis como que más personal. No es Identity Crisis, no se preocupen. No vamos a tener violaciones y retcons de historias pasadas, pero bueno. Y dentro de las historias nosotros precisamente estábamos mencionando y hablando acerca de La Muerte de Superman, porque es una de las historias más conocidas. Las cuatro historias que les había presentado, voy a estar tratando de ilustrar con algunas imágenes. Y bueno, La Muerte de Superman pasa lo que todo mundo esperaba, como en el mismo título venía. Es precisamente que se pelea con el megamonstruo de Doomsday, el cual empezó como nombre de evento. O sea, Doomsday es el día del juicio. Y aquí estamos viendo publicidad. Demonios, yo quería ver más imágenes. Precisamente esta es una de las portadas variantes. Es el cómic que es más probable que ustedes encuentren en cualquier tienda de cómics, porque compraron muchísimos y se les quedaron muchísimos ahí. Precisamente este número, ahí con su bolsita en el cual murió Superman. Hubo quienes lo compraron en dos ocasiones, precisamente para tener la versión con la bolsita. Y bueno, la imagen icónica en la cual aparece ya el cadáver después de la muerte, con Lois Lane a un lado, Jimmy Olsen al fondo, y la bandera, perdón, la capa a modo de bandera, precisamente toda desgarrada después de la batalla de Doomsday. Otra de las historias, me voy a ir más o menos en orden cronológico, es precisamente una que a mí me gustó mucho, que es precisamente la de Superman Aliens. Entonces ahí tiene las cintas de Kevin Nolan, si no me falla la memoria, que es el que le da un toque distinto al estilo tan característico de Jurgens, que cabe destacar que él estuvo colaborando muchísimo con Brett Breading en su momento, pero por ahí hubo algunas broncas y pues ya es imposible tenerlos como equipo. Es la parte en la cual Superman tenía el cabello negro y, perdón, cabello largo y negro desde luego, siempre lo ha tenido. Y pues se pelea con el alien más popular del cine contra el alien más popular de los cómics, que es Superman. Y es un enfrentamiento que fue más o menos interesante. Aquí se le da una baja de poder debido a la ausencia de los rayos del sol a Superman, lo cual lo vuelve vulnerable para que tengas el factor de riesgo. Es una historia que tiene también tintes de terror. Y aquí se restablece en cierta medida la ciudad de Argo, Argo City, que es otra de esas comunidades kryptonianas que se salvaron de la destrucción del planeta, lo cual nos hace recordar que al parecer todo fue un invento de Jor-El, el cual pues simple y sencillamente pues le dijo a su hijo, lo mandó porque no lo aguantaba, porque era un llorón de bebé, lo mandan a otro planeta, porque resulta que tenías Kandor, que tenías Argo, que también estaba super chica, que había un super caballo, que había un super chango, que había un super perro, y prácticamente parece que los únicos que se habían muerto eran los papás de Kal-El, de Superman, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, saludos a Jaime, que se incorporó también precisamente en Facebook. En Twitter mándenos sus comentarios. En YouTube ahí también estaré tratando de estar atento a sus comentarios. Y bueno, otra de las historias de las que mencionaba que pusimos en las votaciones es precisamente el Superman and Lois, la versión que en el universo de Convergence, en el cual se mezclaron distintas continuidades, pues resulta que Lois estaba casada precisamente con Superman. Tiene el traje que en lo personal creo que a muchos nos gusta mucho, que es el traje negro con blanco o con plateado. Y en esta continuidad pues también tenía su barbita, como podemos verlo ahí a Superman. Y vemos esa realidad en la cual pues tuvo un hijo, ¿no? Entonces era bastante interesante. Esto a final de cuentas se terminó incorporando dentro de la continuidad, pero el título se enfocó bastante también en esta relación de pareja, que en realidad era de lo que se extrañaba un poco con el Superman del nuevo 52, el cual era, lo trataron de rejuvenecer. Recordemos que en Marvel eran muy particulares con eso, en DC quisieron copiar un poco. En Marvel Spider-Man estaba casado, duró bastante tiempo con Mary Jane, hubo un momento en el cual tuvieron un hijo y una hija, los cuales ya no existen gracias al manejo de continuidad de Marvel. Y en DC, pues para rejuvenecerlo, le quitaron no solo los calzones, sino también que le quitaron la relación que tenía con Lois Lane. Afortunadamente ya regresó y bueno, es gracias a esta serie de Convergence en el cual él se empieza a reincorporar en la nueva continuidad, en la cual en el nuevo 52 tenías dos Superman. Uno era el Superman más joven que mencionaba y este ya como que jubilado, retirado, revisaba la distancia y era pues el Superman clásico, ¿no? El que nosotros leímos en los 90s, el que estaba desde la época de John Byrne, por decirlo de alguna manera. Finalmente, otra de las historias, y de hecho es la más reciente, es el Efecto Oz, que el cual estuvo fue parte de crossovers entre los distintos títulos de Superman. ¿Y qué efecto tuvo? Bueno, ya hablamos de las consecuencias de algunos de los otros eventos. Y en este caso en particular, ahorita les hablaba acerca de que al parecer, en teoría, solo se habían muerto los papás de Superman, y porque ya que nos encontrábamos kryptonianos en todos lados, esto se está solucionando poco a poco en los cómics de Superman. Y precisamente aquí también nos encontramos otro pequeño detalle, porque resulta que había un famoso Mr. Rose, el cual estaba juntando distintos personajes. Él capturó a Tim Drake, él capturó a Doomsday, él capturó a Mr. Mixplit, que probablemente estoy pronunciando mal. Y todo esto se revela que fue para proteger a Superman. Y la cuestión es que esta persona, el misterioso Mr. Oz, era precisamente el papá de Superman, el Jor-El. Aquí se empieza a revelar algunos detalles de por qué lo hizo. En realidad no se revela nada, porque dicen de que es para protegerlo de una amenaza en el futuro. Actualmente en los títulos de Bendis, con The Man of Steel, la miniserie que está sacando, retoman esto, vuelve a aparecer y resulta que la razón por la cual no estamos viendo en los títulos de The Man of Steel ni a John ni a Lois Lane es porque literalmente se los llevó para protegerlos de una mega amenaza que acaba de llegar a la Tierra y quiere acabar con todo rastro de vida kryptoniana, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos algunas de las secuencias, los scans así bien bonitos para que ustedes los vean sobre esta historia de El Efecto Oz. Y sobre el manejo, ahí lo vemos un tanto demacrado, literalmente le cayó un pedazo de kriptonita en el ojo mientras estaba tratando de escapar y por eso lo vemos así todo deformado, ¿no? Y bueno, esto es parte de los elementos que tenemos en las historias que estábamos mencionando. Mándenos sus comentarios y ahorita los estaremos leyendo en lo que preparo otra cuestión que quería mostrarles. Y es que yo ya les hablaba acerca de... les hablaba acerca de la muerte de Superman, que ha sido adaptada en varias ocasiones. En películas se trató de adaptar con Tim Burton. De hecho, por ahí hay un documental de Whatever Happened to the Death of Superman, que es qué pasó sobre ese proyecto fallido. El buen Joel nos menciona precisamente en Facebook que le gustó también la de Contra los Aliens. Al parecer no soy el único entonces. Y bueno, concretamente la nueva versión de Superman, voy a mostrar algunas imágenes, pero las voy a quitar para que no me vayan a castigar y a bloquear el video. Pero precisamente tenemos nuevos elementos en los mitos. A mí me gustó la versión anterior, la simplifican, básicamente no tienes a los cuatro Superman que surgen después de la muerte. Y en este caso la pelea de entrada tiene una acción bastante interesante y vemos personajes que no ocurrieron, que no estuvieron en la acción original, como la misma aparición del Lex Luthor, que pues ahí le entra a los guamazos. Y una de las cosas más características es que gracias al estilo de animación y bueno, el avance en la tecnología, los avances en la narrativa, la nueva versión que oficialmente no se ha lanzado, es literalmente una filtración, llamémosle screening de prensa, pues tenemos esta versión que, si se fijan en el estilo de los dibujos, macha mucho con el universo de ese animado reciente, que se ve como que una onda estilo anime y que también tiene el factor de que con esta estilización ayuda un poquito a la onda de animación y nos alejamos del estilo clásico de las animaciones de los 90s. Y bueno, la recomiendo bastante. Las secuencias de pelea, pues como lo mencionaba, están bastante bien armadas. De hecho, aquí las estamos viendo. Es un cuate, decía, no, pues es como si estuviéramos viendo a Goku. Pues sí, tiene algunos elementos de anime en este sentido, pero también tenemos más juego de cámara precisamente para sentir la intensidad de los golpes como lo estamos viendo aquí. Y es curioso porque, ya voy a quitar aquí el video porque si no luego me van a bloquear el material. Y resulta que pues en realidad no es la mejor historia de Superman. En realidad la historia de la muerte de Superman es la más recordada. Se ha retomado en distintas ocasiones, pero pues no está muy bien escrita, que digamos. Tenía el gimmick de que conforme se estaban acercando a la muerte propiamente de Superman, cada uno de los cómics estaba enfocándose con menor cantidad de cuadros. Entonces, cuatro números antes de la muerte eran paneles de cuatro páginas, tres números antes páginas de tres paneles, dos paneles por página, y ya en el número de la muerte, escrito y dibujado por Dan Jorgens, efectivamente eran splash pages o páginas completas en el dibujo, como para hacerte sentir cómo la intensidad iba aumentando. El recurso pues fue un gimmick, a final de cuentas narrativamente yo creo que no se logró, pues fue un experimento, en realidad no le aportó nada a la historia. Y es curioso porque ahora con esta nueva versión que estábamos viendo ahorita, en la versión animada, se logra una mejor secuencia narrativa. De hecho, la inclusión de Lex Luthor yo lo encuentro como que algo bastante agradable. Sin embargo, pues bueno, también quitaron elementos. Ya no aparece Booster Gold ni Blue Beetle, que estaban en la animación original. Wonder Woman tiene un papel más predeterminante. Ya no sale Bloodwing, que era el Martian Manhunter. Ahora sale el Martian Manhunter propiamente, pero bueno, no se los quemo más porque al final de cuentas es interesante para que ustedes la puedan ver ahora ya que está disponible de manera legal. Joel nos está mencionando que Linterna Verde a principios de los 90s también fue muy buena, la historia y los dibujos. De hecho, ahí también se da el cambio en el cual, recordemos que por los 90s todos los personajes o murieron o los dejaron inválidos o los volvieron locos, como fue el caso de Green Lantern, de Linterna Verde. Y por ejemplo, ahí surgió el que muchos decimos que es el Linterna Verde más genial de todos, que es Kyle Rayner, el cual, por el hecho de que era diseñador gráfico, pues él sí sabía como que tenía la creatividad que no estaba en otros casos en Hal Jordan, el cual echaban carrilla de que todo lo solucionaba o con un guante de box gigante o con una esfera gigante, y Kyle Rayner pues hacía diseños de mechas, hacía ahora sí que echaba a volar la imaginación, esto con el arte de Daryl Banks y precisamente en este título. Pero también fue la etapa en la cual se renovó todo. Recordemos que en el caso de Marvel, pues Spider-Man hubo el cambio que quisieron hacer por el clon, que resultó que no era clon, pero que al final dijeron que sí era clon porque los ñoños les molesta que les alteren sus juguetes. Y eso es, pues, grandes de las historias, grandes o no tan grandes, pero sí memorables de esa época. Curiosamente, ya se están repitiendo varios patrones. Superman, en teoría, medio volvió a morir hace poco, pero fue la versión del nuevo 52, precisamente para ayudar a que la versión de Superman, la clásica, la que surgió en el cómic que vimos de Convergence, el de Lois and Clark, retomara su digno lugar. Y actualmente, desde el Rebirth, Superman ha estado impecable. Hemos visto historias con Peter Thomas y hemos visto historias con Dan Jorgens, y precisamente es interesante comparar esas dos etapas, que es la razón por la cual tenemos esta conversación, y Joel no me dejará mentir, porque es interesante ver la evolución, porque Dan Jorgens le hizo muy bien el descansar, porque eso le ayudó a que ahora, con su regreso con el personaje de Superman, sus historias nuevamente, pues, se mostraba una evolución de él como escritor. De hecho, también estuvo escribiendo Batman Beyond, el cual sigue con él a cargo, y la verdad le gustó, digo, a nosotros nos gustó ese título, y él como que le gustó retomar el personaje de Superman, porque es de los más de los artistas más icónicos. En este caso era más bien guionista, antes hacía toda la chamba, pero la verdad es una de las grandes figuras que le dejaron a Superman. Yo creo que sus historias más pequeñas, hay una con el Toyman y la muerte del hijo de Cat Grant, que la verdad se me hace desgarradora, y pues lo logró manejar de una manera, pues, yo creo que pertinente. Y con esto estamos llegando prácticamente al final de esta transmisión. Permítanme ver únicamente para ver si tenemos unos últimos mensajes. Saludos a Logan, que se acaba de incorporar y nos habla del visualizador. No sé por qué, pero bueno, en YouTube no tenemos grandes comentarios y en Twitter pues tampoco. Recuerden que mañana es el último día de transmisión acerca de cómics. Nuevamente, aprovechando que es Open Mic, ustedes díganme de qué les interesa que hablemos. Yo ya tengo como que dos temas pensados, pero si quieren que hablemos de una historia o si quieren que hablemos de un autor, es la oportunidad. Mándenme comentarios vía Twitter o dejen los comentarios en este mismo video. Relacionado con cómics, ¿qué les gustaría que habláramos mañana? Puede ser acerca de adaptaciones, puede ser acerca de una historia, de un artista, de un escritor. Manden los comentarios, y si considero que el tema es bueno, pues a final de cuentas, como lo saben, pues los estaremos tomando en cuenta. Y bueno, vamos a terminar prácticamente estas transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos, y mañana estaremos con la última edición acerca de cómics en Open Mic. La próxima semana será más enfocada en tecnología, y la razón es porque el miércoles tenemos una charla, entrevista con Tom Merritt, el cual es una de las figuras más importantes en el reporte de tecnología en Estados Unidos, con su show de DTNS. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Dan Campos, y pues van los créditos de salida. Saludos al buen Rick, que llegó tarde porque ya estamos acabando. Rixico, un abrazo, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Joel, Logan, Chris Mendoza, que le dio like aunque sabemos que no nos está viendo, el mismo Jaime, saludos a todos, y pues vámonos, tan pronto encuentre los créditos.